Continúa, señoras y señores, el gran show de la mañana a través de las ondas continentales de la CMQ. Aquí tenemos de nuevo al Conjunto Casino, los campeones del ritmo. Esta vez nos van a interpretar un número de Pérez Prado muy popular, el Mambo número 5. ¡Vaya! Yo quiero mambo, mambo, cabezón.